Primero y principal, quiero aclarar que yo no tengo nada personal contra los artistas del mundo literario y fílmico que conforman este top. Todo lo contrario, pienso que sus trabajos fueron maravillosos y que también fueron unos genios. El problema es que, por más injusto que parezca, ser un genio o ser el creador de un trabajo que te guste o que incluso haya marcado tu vida, no salva a una persona de haber tenido un lado oscuro, y de eso se trata este top. Cuatro grandes escritores y directores que no sabías que eran unos pelmazos en la vida real. Huelga decir que, a pesar de que poca gente sabe que estas personas no fueron unos angelitos, sus tropelías son muy conocidas entre los entendidos, y que si te cuesta creer lo que te voy a contar, eres libre de investigarlo en San Google. Sin más preámbulos, cuatro grandes que no sabías que eran unos pelmazos en la vida real. Número 4. Para quienes conocen del tema, Stanley Kubrick fue no solo un prodigio, sino además el mejor director que jamás ha habido en la historia. Su carácter era legendario, llegando a domesticar incluso a rebeldes como Jack Nicholson, quien lo respetaba y hasta le temía. Sin embargo, no es el mal carácter de Kubrick lo que lo convirtió en un genio y a la vez en un pelmazo. Era su completa insensibilidad con los actores y el equipo de filmación. Insensibilidad que se debe a que no le importaba en lo absoluto usarlos indiscriminadamente como muñecos, hasta el punto de parecer un emperador más que un director de cine en el set de filmación. No en balde, Kubrick pasó al libro Guinness de los récords por haberle hecho repetir a Shelley Duvall, gran actriz, una sola escena 127 veces. Hasta que dicha escena quedó exacta, absoluta y milimétricamente como él quería. Por su parte, Duvall asegura que fue no solo su peor experiencia profesional, sino además la más oscura de toda su vida, haciéndole sufrir ansiedad y estrés que se alargó hasta incluso mucho después de realizada la película, llegando incluso a decir que quería abandonar la actuación. Por otro lado, Stephen King, el autor del libro El Resplandor, cuenta que hasta el día de hoy, incluso después de muerto, jamás le perdonará a Kubrick haber cambiado indiscriminadamente grandes partes del libro. Pero eso es solo la punta del iceberg. Durante la filmación de Full Metal Jacket, cuando el experto en iluminación del estudio terminó de colocar las luces al gusto del exigente director, le dijo que su trabajo estaba completo en el set y que ya no lo necesitaba más ahí. Por lo que Kubrick le dio al hombre la dirección de su casa para que fuera hasta allá a reparar un cableado eléctrico. En el set del Resplandor, uno de los actores llegó con un pequeño tablero de ajedrez para entretenerse jugando con sus colegas entre tomas. ¡Grave error! Kubrick lo vio, y después de manifestar que él era aficionado al ajedrez, obligó al pobre hombre a jugar toda la tarde con él, suspendiendo la filmación de ese día y básicamente dejando a todo el equipo de actores y todo el crew de la película sin nada que hacer en un día completamente perdido, donde el trabajo hecho durante toda la mañana básicamente se perdió, atrasando un día todo el proyecto. El daño de esta acción repercutió hasta los productores de la película, que perdieron dinero gracias a esto. Pero obvio, Kubrick era un genio, así que se lo toleraron. Lo que no quiere decir que en el fondo seguramente querían estrangularlo. ¿Se acuerdan aquella escena del Resplandor en el que el personaje de Jack Nicholson escribe el equivalente a un libro inmenso con una frase repetida miles de veces? Bueno, Kubrick mandó a alguien a escribir una resma de papel entera con solo esa frase, cosa que parecía completamente arbitraria. Cuando se le preguntó por qué no mejor usaban papel blanco debajo de la primera hoja, Kubrick dijo que eso le quitaría realismo a la escena. Cuando se le replicó que por qué no mejor escribían todas las páginas que iban a salir en la toma con una máquina de escribir y que el resto que no iba a salir en escena, salvo como una resma de papel apilada en el escritorio, se dejaba mejor en blanco, Kubrick repitió: "Quiero que todas sean escritas a máquina de escribir". Así de arbitrario. Y así como estas anécdotas, hay docenas que atestiguan qué clase de cabronazo podía llegar a ser Kubrick. Hay otros directores de cine que hicieron cosas terribles también, incluso mucho peores. Pero como Kubrick es el que la gente más conoce, queda en esta lista. Sin embargo, sus tropelías palidecen en comparación a lo que vas a ver a continuación. Número 3. Alfred Hitchcock es alguien que hizo escuelita. El amo absoluto del terror y el suspenso en la pantalla. Hace poco salió una película biográfica sobre él, actuada por el legendario Anthony Hopkins, que desgraciadamente no hace justicia a la personalidad difícil que tenía este hombre. Para empezar, cualquiera que conozca su extensa filmografía sabe que él estaba obsesionado con las rubias. Alfred tenía una fijación terrible con las mujeres de pelo claro. Y más que querer una mujer trofeo o un amante despampanante, él lo que anhelaba en realidad era una esclava, una persona que girase en torno a él para ser su actriz fetiche. De hecho, una vez que él las elegía, pretendía ser algo así como su dueño. Algo así como el dueño de una muñeca. Y si esta actriz, aún después de terminado el contrato, se iba a trabajar con otro director, como es normal y obvio, Hitchcock lo consideraba como una traición terrible. De acuerdo a uno de sus biógrafos más importantes, Alfred era un reprimido sexual, lo cual dio fruto a muchas de sus ideas más macabras. Se sabe que una vez le exigió relaciones sexuales a la actriz Tippi Hedren, prometiéndole el mundo a sus pies si accedía. Pero cuando ella negó la petición, el temible director hizo de su misión personal convertir la vida de esta mujer en un infierno, hasta el punto que durante años logró, por medio de influencias, arruinar su carrera. Sin embargo, nadie quita que fue un gran genio, un gran cinematógrafo. Nos regaló varias de las películas más legendarias del mundo del horror. Número 2. Howard Philip Lovecraft es un autor fundacional. Crear a Cthulhu fue solo la punta del iceberg. Hizo escuelita. Hay un antes de él y un después de él. Antes de él el canon era Drácula, el hombre lobo y Frankenstein. Después de él, el mundo del horror evolucionó muchísimo y su influencia innegable puede verse en los más grandes escritores del género hoy día. Por no hablar de incontables películas. Lovecraft fue un grande. Pero también tuvo una vida atormentada por excentricidades, manías, aversiones, recelos, obsesiones y aborrecimientos muy profundos. Entre algunas de sus notoriedades más negativas está que lamentablemente el introvertido Lovecraft era un racista. No hace falta ser una persona particularmente aguda para notarlo en varios de sus cuentos. Yo mismo lo hice. Y gracias a ello investigué y me di cuenta de lo obvio. Si lees el trabajo de Lovecraft, te vas a dar cuenta de que él siente especial aversión hacia los extranjeros. No en balde, casi todos los villanos de su literatura, cuando no son monstruos, son por lo general personas que no pertenecen a la raza anglosajona, personas de piel no blanca quienes él describe con su excelsa prosa de manera no muy halagadora, comparando entre líneas a los latinos o a los negros con pescados. Pero con la suficiente sutileza para que incluso en aquella época no hubiera tanto escándalo. De hecho, en muchos de sus trabajos puedes ver que él describía como algo diabólico y siniestro la multiculturalización que empezaba a dar lugar en Estados Unidos, colocando a los extranjeros como personas que siempre tenían malas intenciones, pero camuflándolo bien dentro del contexto de la historia. Independientemente de esto, Lovecraft fue un gran escritor y una persona con una imaginación envidiable. Quizá lo odioso de sus prejuicios esté al mismo nivel que el número uno de esta lista, pero el número uno se lleva el puesto de oro a casa por ser el autor de un trabajo que incluso los más jóvenes han disfrutado. Número 1. Mucha gente se niega a aceptar que Tolkien era un racista, pero no hace falta sino leer su obra original para percibirlo. Nuevamente, cuando yo leí El Señor de los Anillos, lo sospeché tras leer la descripción original de sus orcos. Luego, al investigar, me di cuenta que, de hecho, el aparente racismo de Tolkien no es ningún secreto, es algo bien conocido. Afortunadamente, son más las personas que han visto las películas que leído los libros y, por lo tanto, la infancia de muchos no ha sido rota todavía. Lo que no quita que esto ha desatado enormes mareas de arena vaginal por parte de algunos fans de Tolkien, quienes a veces se ponen como la canción de Shakira, pero escuchen con atención. Empecemos por lo básico. No estoy defendiendo a Tolkien, pero hay que entender el contexto cultural en el que vivió. Nació en el año 1892 en Sudáfrica y vivió la época dorada del apartheid, el movimiento de segregación racial que se dio en su país natal. Y es que a pesar de que Tolkien desde muy joven emigró a Inglaterra, el hecho es que no por esto necesariamente estaba despegado de los acontecimientos de su país. No en balde, el racismo también fue muy fuerte en Inglaterra durante muchos años. Aunque obvio, esto no quiere decir que necesariamente por eso haya sido racista. Pero veamos las pruebas. Tolkien fue un pacifista, pues perdió a la mayoría de sus amigos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y también era un ecologista. Además, se sabe que detestaba a Hitler. Lamentablemente, así como el hecho de que haya nacido en Sudáfrica durante una época complicada no lo convierte en un racista automáticamente, estos atributos tampoco descartan su lado oscuro, que algunos fans tosudos no quieren admitir, con lo que solo demuestran que al leer El Señor de los Anillos no estaban prestando mucha atención o simplemente están en estado de negación. Para empezar, los orcos de Tolkien no son para nada como los de la película de Peter Jackson. De hecho, tal vez donde más licencias creativas se tomaron en las películas de Hollywood fue en la creación de los orcos. El orco original de Tolkien es algo mucho más de este estilo. Echemos un vistazo a cómo los describe Tolkien citando sus propias palabras. Piel negra u oscura. Nariz chata e hinchada. Bocas anchas de labios gruesos. En pocas palabras, los orcos eran personas negras con colmillos. Luego, para poner la cerecita sobre el pastel, el mismo Tolkien describía: son versiones repulsivas y degradadas de un hombre europeo, seres un poco más feos que las personas de raza mongol. Se refería, por supuesto, a este tipo de individuos, oriundos de Mongolia. Recuerden, lo anterior son palabras que vienen de la pluma de nadie menos que el mismo Tolkien. Muchos dicen que El Señor de los Anillos es una gran batalla con héroes que por lo general son descritos como gente blanca, contra villanos que en muchísimas ocasiones son descritos como personas de piel oscura. Pero no olvidemos que Saruman era blanco. Aparte, no todos los pueblos afiliados al bando de los héroes en El Señor de los Anillos eran personas de raza blanca. Pero no caben dudas de que más de una vez Tolkien usó estereotipos racistas para describir a algunos personajes. A ver, cuando no eran claramente racistas, como cuando mencionó de manera peyorativa el aspecto de los mongoles, era obviamente racista cuando describía el aspecto de los orcos, entre otras cosas. Muchas personas poco entendidas del tema arguyen razones poco claras y poco convincentes para argumentar el racismo de Tolkien, que son aprovechadas por muchos de sus fanboys para desmentirlos con mucha fuerza en defensa de Tolkien, pero a la vez, estas personas difícilmente resisten con coherencia y la cabeza fría los análisis de personas que sí saben bastante de este escritor y tienen en su poder conocimientos que vienen de nada menos que la pluma de este escritor. Pero nuevamente, lo cortés no quita lo valiente. Fue un gran, gran maestro literario y sin dudas son más las cosas buenas que decir a su favor que las cosas malas. Personajes como estos hay muchos. Algunos fueron tipos obsesivos, otros vivieron en contextos históricos poco educados y poco favorables. Otras épocas donde lo políticamente incorrecto no era lo que es hoy. Independientemente, a mí el hecho de que, por ejemplo, a Lovecraft no le cayesen muy bien los latinos no me impide disfrutar de su excelente trabajo. Prefiero verlo como un personaje atormentado y de paso tomármelo con humor. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.